vive. Soy un loco divagante, ese que sueña despierto lo que es inalcanzable. Sueño estar en una nave de paseo por las calles y que todos se pregunten, este loco, ¿qué es lo que hace? Pero yo no cambiaré mi linda forma de ser, porque soy feliz así, así como soy. Pero yo no cambiaré, aunque digan que estoy loco, me siento muy bien así, así como soy. Así, así como soy. Así, así como soy. Así. Loco, loco, loco, loco. Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. Loco, loco, loco, loco. Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. No me importa lo que digan, si a mí me complace. Ilusión también se vive, soy un loco divagante, ese que sueña despierto lo que es inalcanzable. Sueño estar en una nave de paseo por las calles y que todos se pregunten, este loco, ¿qué es lo que hace? Pero yo no cambiaré mi linda forma de ser, porque soy feliz así, así como soy. Pero yo no cambiaré, aunque digan que estoy loco, me siento muy bien así, loco como soy. Así, loco como soy. Así, loco como soy. Así. Loco, loco, loco, loco. Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. Loco, loco, loco, loco. Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. No me importa.